proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de Demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, Comando de Demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! Muy, pero muy buenos días. Tengan todas, tengan todes, tengan todos. Estamos comenzando una nueva emisión de Comando Demolición por Radio Comunitaria El Brote, transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Social y Cultural El Semillero. Hoy, martes 21 de marzo, martes transfeminista. Tengo a Judith. Buenos días, la Yu, compañera. Me quedé muda. Ah, ¡qué raro! Me quedé muda. ¡Muda! Estoy acá. Buenos días, Pauli. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, Pau, Dora, la pisadora. Paulita Rodríguez en la operación técnica puesta al aire. Bueno, los vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía, como cada día de la semana, con este magazine así tan diverso cada día de la semana. Tenemos un montón de información y de columnas para compartir el día de hoy, así que les invitamos a que se queden acompañándonos. Recordarles un poco cuáles son nuestras vías de contacto. Tenemos WhatsApp, se pueden comunicar al 3546-532523. 532523 es el WhatsApp. Esta semana, como cada semana, tenemos sorteo el día viernes. Vamos a tener unas hermosas velas artesanales seguramente de premio. Así que les invitamos a que se comuniquen, se anoten. Si quieren... Me voy a anotar porque estoy necesitando velas. Dale, ahora te anoto entonces. Recuerden que tenemos Instagram, comando.demolición. Ahí también se pueden comunicar con nosotras. La radio tiene su página web, elbrote.org. Ahí puedes escuchar la radio en vivo, repeticiones de programas e informarte. Y tenemos YouTube también. Estoy cantando Cyndi Lauper, sí, perdón, sí, porque sí. Desde que tengo el pelo turquesa, no puedo dejar de ser Cyndi. Cyndi Lauper. No te ve la gente, contale. Yo les cuento, tengo el pelo turquesa, de una tintura que me regaló la Caro. Tenemos YouTube, nos pueden seguir por YouTube en la página web del Brote. No estoy diciendo si nos siguen por YouTube, La claro. Página Brote es otra. La bueno, soy otra una cosa, señora. Vos teneme paciencia. Recién estoy agarrando las redes. En YouTube siguen a Comando Demolición, ¿no? Tienen que suscribirse al canal, darle a la campanita, darle clic. La que sabe, sabe. Nos ayudan a darle más alcance, más visibilidad a todo el contenido que subimos ahí. La radio tiene su canal de YouTube, El Brote, y Comando tiene su propio canal de YouTube. O sea, tenemos dos canales de YouTube. Ay, pero qué tipa, estoy despistada. Seguramente hay una señora como yo por ahí, sí, escuchando. Olvídate. Así que muchas. Gracias, las represento a todas. Pero bueno, eso, invitarles a que le den clic a la campanita, que se suscriban al canal. Ahí está separado cada columna, el calendario biodinámico, el calendario maya, las entrevistas, los sorteos, les músiques que han pasado. pueden elegir ver simplemente alguno de esos contenidos, no tienen que escuchar el programa completo, sino que en el YouTube pueden ir simplemente al contenido que les interese. ¿Tenés algo de cómo va a estar el clima el día de hoy? Por supuesto, Gordi. A ver, contame. Tenemos una temperatura de 19 grados, la sensación térmica es de 19 grados, va a haber una mínima de 16 y una máxima de 21. A las 10 horas más o menos va a estar ahora cayendo una lluviecita. ¡Ay, Twin Peaks! A las 2 de la tarde. ¡Ay, Twin Peaks! ¡No puedo hablar! te amo. A las 2 de la tarde, bueno, a las 10 va a haber, ahora estaría haciendo las 10, ¿no? Pero a las 2 de la tarde, dice que va a haber una lluvia, pero no llovió. 2 de la tarde, 21 grados, 18 horas, ahí sí va a haber una tormenta. Bueno, eso es lo que les vamos a decir. Me siento a esperar. Se sientan a esperar, sí, va a llover, va a llover. Bueno, también les vamos a compartir, aparte de los datos del clima, algunos datos útiles, como por ejemplo el teléfono del dispensario de aquí en nuestro pueblo, el centro de salud. Si necesitan, esperemos que no, comunicarse por algo, algún turno, alguna especialidad, pueden consultar 3546-437140. Recuerden que hay que asistir con barbijo al dispensario. Repetimos el teléfono 437140. Y otro número importante también para cuando se acerca el fin de semana es el de la pizzería del Semillero. Las compañeras de la pizzería que tienen una... Tal cual, qué dato útil. Fundamental, ¿o no? Qué dato útil. Yo quería recordar que los sábados a las 9 de la mañana están dando turnos por teléfonos para el dentista. Ah, importante. Así que eso es re bueno. Yo me la perdí el sábado pasado. Pero se pueden comunicar al 437140 y pueden pedir turno. Sábado a las 9 de la mañana. El dentista es una especialidad bastante requerida. Sí, sí, sí. Y son 20 minutos nada más. Por eso hay que estar ahí como pilla de pedir el turno ahí día y horario antes de que se pasen todos los turnos. Bueno, entonces volvemos a la pizzería del Semillero. Las compañeras que están aquí también sobre el Boulevard Los Reartes, esquina Madariaga, tienen unas pizzas y empanadas también con masa integral. Se pueden comunicar a la pizzería del Semillero al 3546-406533. 406533, de miércoles a domingo. Están abiertas, o sea, hoy no, a partir de mañana. Pueden encargar su pizza o empanadas, tienen delivery, te lo llevan hasta tu casa. Son empanadas riquísimas, ricasas, así que muy recomendadas. Y al ladito de la pizzería, aquí también sobre el bulevar, encontramos el Mercado de la Tierra. Este comercio que tiene un montón de productos de productoras y productores locales del valle, regionales. Tienen ropa, tienen yuyos, tienen alimentos, libros, ropa, harinas, productos de limpieza biodegradables. Bueno, les invitamos también a que conozcan, se acerquen aquí a nuestro Centro Social y Cultural, se den una vueltita por la pizzería, por el Mercado de la Tierra, que ingresen, vean, pueden visitar la biblioteca también, que sí, está aquí adentro. También. Y aparte comprando ayudan a que los emprendedores locales puedan... Crezcan. Pueden se sostengan, crecer, sí, sí, se sostengan. Hay plantines también de aquí, hay de la todo. Huerta del Semillero. Hay moquitas. Ah, hay moquitas. Bueno, recuerden, estamos ubicados aquí sobre el Boulevard Los Reartes, esquina Madariaga, lo van a encontrar el predio. También tenemos entrada por la calle San Juan, ahí te topás directamente con la radio, la vas a ver ahí, la radio pintada en la pared de nuestra hermosa radio comunitaria de barro. Bueno, Yu, si te parece... Escuchamos algo de música para que sigas moviendo ahí. Escucha. El jopo azul. Y... Ay, me pega justo en el corazón. Te da justo ahí, sí. Benito te está dando en el pecho. Bueno, y volvemos con más Comando Demolición. Super Comando Demolición. ¡Actívese! ¡Hasta! ¡Laura! ¡Laura! ¡Laura! Bueno, ahí escuchábamos a Madonna con Miley Cyrus en una versión en vivo súper potente. Qué ganas de estar en ese recital, ¿no? Ahí entre cada vez la admiro más a Miley. Miley Cyrus. Canta re bien, es como, es una quitoda. Está, bueno, ha crecido mucho como artista, la podemos ver desde adolescente, ¿no? En su carrera. Sí, totalmente. A mí me parece que, bueno, la última parte por ahí está como más solapada, ¿no? No sé, como, pero por ahí... Uno se esperaba otra cosa y es maravillosa la loquita. Bueno, recordarles que el día de hoy vamos a tener columnas en vivo. Nos va a visitar Adriana hoy con su columna Ahora es nuestro tiempo. La vamos a tener en piso por primera vez. Qué bueno. Nos van a visitar las socorristas nuevamente. Así que no se vayan, quédense hasta las 12 del mediodía acompañándonos. Y si les parece, como cada día de la semana, nuestra compañera Josefina Piolucci nos alcanza el sincronario maya de cada día. ¿La escuchamos? Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos. Hoy estamos transitando un día mano galáctica azul. La energía de la mano nos conecta con la sanación, con el conocimiento que necesitamos abrazar para poder sanar. Conocer las causas que originan el desequilibrio, la desarmonía, para así poder abrazarlo y sanarlo. El tono galáctico es el número 8, el tono de la integridad, momento de integrarlo todo. Hasta ayer estuvimos caminando la primera parte de la onda encantada del sol y esta segunda parte inicia integrando todo lo trabajado anteriormente. Entonces, en este día 8 de la onda encantada del sol, conectamos esta energía de sabiduría y de sanación al servicio del fuego universal, el prana, la iluminación, cuál es la sabiduría que nos acerca más a la luz, a correr el velo para poder ver lo luminoso de cada situación. Espero que tengan un hermoso día, manos. Nos seguimos acompañando en Comando Demolición. Y mañana nos escuchamos con más Sincronario Maya. Que tengan un hermoso día. Comando Demolición, temporada 2023. ¡Olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! Una leyana defendió. Se llama y queremos la absolución. Y se logró. Continuamos en Comando de Demolición y hoy se cumple un año. No, del... hoy no, señora. 17 de marzo pasado. Bueno, me confunden, por favor. No, dice 17 bueno, de marzo. Le pido mil sorris, perris. El 17 de marzo se cumplió un año de la absolución de Iggy. El fallo Iggy es una sentencia histórica a la que se arribó con mucho trabajo y acumulación de experiencia feminista en el terreno jurídico y de la movilización popular, de la unidad de muchos movimientos sociales y de la liberación en pos de la absolución de Iggy. Defenderse es salud. Soy una luchadora, soy una sobreviviente, dice Iggy. Si te defendés como Iggy, no te pueden acusar como homicida. Es legítima defensa. Le mandamos un beso enorme ahí que estuvo por acá, que le trajo a la Silvi. Estuvo visitándonos en la radio, en el Instagram de El Brote. Pueden entrar ahí y ver la entrevista que le hizo nuestra compañera Silvina aquí en piso hace algunas semanas atrás. Y en nuestra página también hay una nota subida sobre la visita de Iggy al Valle, que estuvo participando del tortazo algunas semanas atrás. Así que, bueno, marcó ahí un precedente, ¿no? Esta absolución de Iggy, la autodefensa no es delito, ¿no? Y si quieren víctimas pasivas, olvídate de nosotras. Bueno, un abrazo enorme ahí, que la verdad que trajo mucho amor, mucha resiliencia y la verdad que es una divina. Besos de Iggy. Besos desde aquí. Bueno, ahora sí le voy a pedir a nuestra operadora que nos comparta la presentación de la próxima columna. Siempre estuvimos, solo había que escarbar. Histórica. Ahora, por Comando Demolición. No, escarbó un poco más. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Bueno, ahora sí, hecha la presentación correspondiente, vamos a presentarles a nuestra histórica del día de hoy. ¿Querés comenzar, Yu? María Elba Martínez, abogada de Derechos Humanos, nació en 1945 y falleció en 2013. El domingo 18 de agosto de 2013 murió en el Hospital Nacional de Clínicas, tenía 68 años. A 10 años de su desaparición, destacada abogada de Derechos Humanos, en los albores de la democracia, a dúo con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, María Elba Martínez, inició una investigación exhaustiva sobre los crímenes perpetrados en el tercer cuerpo de ejército y presentó la primera demanda. La materia prima de los juicios por delitos de lesa humanidad en Córdoba, entre ellos la llamada mega causa de la Perla y la Ribera, y los fusilamientos de la EP1, la penitenciaria. Cuando con entusiasmo presenció el juicio a las juntas de 1985, impulsado por Alfonsín, y se opuso a viva voz cuando el mismo presidente intentó dar vuelta de página con las leyes de obediencia debida y punto final. Impunidad que Menem completó sancionando los indultos a los genocidas condenados. No aceptó tampoco los juicios por la verdad, un engendro de verdad sin justicia, con el que se pretendió aplacar a las víctimas. María Elba Martínez fue una de las primeras en hablar de dictadura cívica, eclesiástica militar. Sabedora de ese entramado que pervive a pesar del castigo de los genocidas, trabajó codo a codo con el Sindicato de Obras Sanitarias que durante años se opuso a la privatización del agua. Y luego en Luz y Fuerzas para impedir que la EPEC terminara como Aguas Cordobesas. Fue abogada de la familia del ex senador radical Regino Maders, por cuyo asesinato apuntó contra Luis Medina Allende, mano derecha de Angelós. Cuando en la revuelta popular del 2001 un policía mató a David Moreno, de 13 años, desencajada desde el barrio de Cinco, del Chico, perdón, a donde llegó apenas ocurrido el crimen, cargó contra el gobernador Juan Manuel de la Sota. María Elba Martínez sabía que detrás de todo gatillo fácil hay un poder que mata. Y fue la primera abogada de las mujeres de otro barrio, Ituzaingó, donde los agrotóxicos envenenaban a la gente. Y pasó mucho tiempo antes de que los reclamos de las madres dejaran de parecer exagerados. Con Horacio Verbisky, del CELS, ella, con representación del Servicio de Paz y Justicia, reclamaron el enjuiciamiento de Raúl Francisco Primatesta, el arzobispo amigo de Menéndez, por la desaparición de recién nacides, hijas e hijos de detenidos desaparecidos en la Casa Cuna, donde un cura y 5 monjas asistieron a la apropiación y cambio de identidad de les pequeñes. Incansable en su resistencia a las leyes del perdón, acudió al sistema interamericano. Tras 5 años de batalla, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recordó al Estado argentino que las leyes que garantizaban la impunidad de los represores eran incompatibles con la Convención Americana de los Derechos Humanos. La misma comisión comprobó la complicidad de jueces cordobeses con el terrorismo de Estado y María Elba Martínez logró el enjuiciamiento de varios funcionarios judiciales por esa connivencia. Fue veedora en el Consejo Electoral Africano cuando después de 27 años preso, Nelson Mandela fue elegido presidente e integró el Tribunal Permanente de los Pueblos que investiga las violencias a los derechos humanos en todo el mundo. Nos parecía interesante esta Semana de la Memoria recordar, traer en históricas a María Elba Martínez, una abogada por los derechos humanos. Fue la primera o de las primeras en hablar en una dictadura cívico-eclesiástico-militar, hablar de la complicidad en muchos casos de la Iglesia para que pudiera suceder todo lo que estaba sucediendo. Este 2023, en agosto, se van a cumplir 10 años de su desaparición. Pero bueno, como estamos atravesando esta Semana de la Memoria, también nos parecía importante traerla a María Elba el día de hoy. Bueno, es obviamente un recorrido breve sobre toda su trayectoria, sobre todas sus luchas, así que esperemos que la hayan conocido un poquito. Pueden meterse cualquier cosa ahí, googlearla, averiguar sí. Un poco más sobre María Elba. Bueno, vamos nuevamente a hacer un cortecito con algo de música. Nos acomodamos aquí en piso. Les recuerdo 3546-532523. También pueden mandar SMS. Ahora voy a buscar el teléfono. Tal cual. Porque hay personas que no usan WhatsApp y todavía está vigente los mensajes de texto. Totalmente. Yo lo uso mucho. Ya volvemos. Vamos con algo de música. Faltan los empresarios, los curas. Porque la complicidad, otra cosa que hay que recordar, de la jerarquía eclesiástica, ha sido tremenda. O sea, falta mucho. Sabemos las madres, no vamos a estar realmente para ver al último encarcelado. Pero hay una juventud maravillosa, una juventud que realmente son la esperanza, más allá de las agrupaciones que pertenezcan. Son los que vienen atrás nuestro. Así que estamos tranquilas. Realmente esta exigencia va a continuar. Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo de la luna. Quiero mirarlo, hasta del agua que bebe cuando te moja los labios. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada, pienso en tu mirada. Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle. Sale por la puerta, pienso que no vuelves nunca. Y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, con los escombros armamos canteros. No se angustie. Ay, la escena cuando dicen que Laura murió es muy buena. Qué buena que es Twin Peaks. Qué buena esa serie. Qué ¿verdad? Buena Twin Peaks. Me la voy a bajar. Fanáticos de Lynch por acá. Ay, sí, por favor. Lo amamos. Bueno, escuchamos a Rosalía también ahí en este corte musical. Que ya no va a contramano. Que ya no va a contramano. Ahora va para el lado correcto. Estuvo en el Lollapalooza. Parece que fue un éxito total, que la rompió. Así que bueno, la pasamos porque nos gusta Rosalía, la rebancamos desde acá. La rebancamos. Bueno, recordarles, estamos 10 y 28 de este martes transfeminista. Recuerden comunicarse con nosotras 3546-532523. Síganos en Instagram, síganos en YouTube, háganos la onda, es darle un clic al seguir, un clic a la campanita, y es algo sencillo con lo que nos ayudan significativamente. Sí, y es re fácil porque haces arroba comando punto demolición. Y ya está, sí, te aparece para ahí todos. El animalito. Sí, todos, bueno. Todos. También, como cada día, el día de hoy, nuestra compañera Julia Lund Petersen nos hace llegar las efemérides astronómicas de cada día, el calendario biodinámico, para saber qué actividades podemos desarrollar hoy en la huerta. Buenos días, queridos oyentes de Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, martes 21 de marzo de 2023. Lo primero es que estamos en la época del equinoccio. Bienvenido otoño, feliz inicio de otoño para todos. Cuando se produce el equinoccio, que técnicamente fue ayer a la tarde, a las 5:00 de la tarde, el equinoccio es el momento de equilibrio de la Tierra donde las horas de luz y de oscuridad son iguales para todos los hemisferios, para todo el ancho y alto de la Tierra, para los polos, tanto el sur como el norte, en ese momento tienen la misma cantidad de horas de luz y de sol. Es un momento donde la Tierra, es un momento de equilibrio de la Tierra toda. Incluso es el único momento, son dos equinoccios en el año, son dos únicos momentos donde estamos igual en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, con la misma cantidad de horas. Muchas veces estamos como opuestos. Nosotros aquí en el sur, tal vez en el verano, alegres, saliendo, haciendo actividades en el afuera, y en el norte bien cerrades, hacia adentro. Y viceversa, ¿no? En la otra época. Pero en estos momentos estamos todos con la misma cantidad de luz, de sombra, de día y de noche. Y esto no es solamente un evento externo, sino que a nivel orgánico y psicológico y anímico siempre nos afecta mucho, no solamente el equinoccio, sino la cantidad de horas de luz en el verano, la cantidad de horas de oscuridad, más llegando hacia el otoño-invierno. Entonces, remarcar y observar qué nos pasa en este momento de equilibrio de la Tierra. Por otro lado, evento muy importante del día de hoy, luna nueva. Esto quiere decir que el Sol y la Luna están en la misma posición, la Luna vista desde la Tierra por delante del Sol, justo por delante, si no es eclipse, que no es el caso, más arriba o más abajo, pero en la misma constelación, que en este caso es la constelación de Piscis, por la que viene recorriendo el Sol y venimos observando la humedad que nos llega a través de la Luna desde la constelación de Piscis. Hoy día de luna nueva, quiere decir que la Luna también está en Piscis y ambos Sol y Luna, emitiendo o transmitiendo estas fuerzas de la constelación de Piscis, elemento agua, descendente. La Luna va a estar por esta constelación de Piscis, elemento agua, dos días más, hoy, mañana y hasta pasado, y vamos a recibir de parte tanto del Sol como de la Luna estas fuerzas de agua, y que nos traiga, no sería extraño que nos traiga agua, o por lo menos que podamos observar un aumento de la humedad en nuestro ambiente. Por supuesto, muy bueno entonces para el trasplante y para el trabajo con hortalizas de las cuales queremos que se desarrollen las hojas. Comemos las hojas de muchas hortalizas, las más comunes son la lechuga, la acelga, la espinaca, la rúcula. Y también podemos trasplantar hoy aquellas hortalizas de las cuales queremos que conserven la humedad. En nuestra zona, que es muy arenoso, luminosa, podemos aprovechar este impulso de humedad para otras hortalizas, para los rabanitos, si no queremos que nos queden duros y picantes. Un efecto de humedad les da turgencia, les da jugosidad, les da también desarrollo de hojas, desarrollo en tamaño. Pero por ser luna nueva no está tan recomendada la siembra todavía, porque la luna nueva tiene sus fuerzas lunares, que son aquellas que hacen a la reproducción y al desarrollo en el espacio. La reproducción celular está opacada al estar en luna nueva, está menguada. Así que tenemos que esperar a pasar el cuarto creciente para sembrar. Pero sí está bueno para trasplantar, porque así como el sol está descendiendo y nos va llevando hacia el invierno, la luna, al estar en la misma posición, en las mismas constelaciones, está a mitad de su camino descendente también. Y está invitando a, dentro del periodo corto, a este otoñar, está llevando las fuerzas hacia la parte de abajo de las raíces, abajo de la tierra. Está bueno también para aportar abono, aportar purines, hacer purines y realizar aquellas tareas que se beneficien de la humedad. Bueno, esto es todo por hoy. Desde aquí fue Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, desde La Calma, Villa Ciudad Parque, para Comando Demolición en Radio Comunitaria El Brote. Nos estamos escuchando mañana. Comando Demolición, temporada 2023. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. ¿Qué otra música podía ir para presentar a Luz de Luna? Ay, nuestro emprendimiento de esta semana. Está sonando la cortina de Sailor Moon. Somos de la generación que hemos consumido en nuestra adolescencia. Sí, por suerte. Ahora no la podemos ni ver. Ahora ya hacemos otra mirada sobre... No la queremos volver a ver. No, te hace mal. Bueno, como les decía y como anunciaba también la presentación, vamos a hablar de nuestro emprendimiento de la semana. Esta semana es Luz de Luna, velas artesanales de cera de abeja. Tienen un Instagram las chicas, que es luzdeluna.creandoenred. Instagram luzdeluna.creandoenred. Ahí podés encontrarlas a las chicas, ver un poco todas las variedades de estas hermosas velas artesanales, comunicarte con ellas. De todos modos, el viernes las vamos a tener por lo menos a dos de ellas aquí en piso para charlar un rato, que nos cuenten un poco cómo surgió este emprendimiento, saber un poquito cuál es el proceso de la creación de estas velas. Pero lo que les queremos compartir el día de hoy son los puntos de venta por el valle, donde podés encontrar estas velas artesanales de cera de abeja. Por ejemplo, en Villa General Belgrano podés ir a la dietética Ojo de Agua, al taller de Cari, o La Tiendita. Esos son los tres locales en la villa. En Villa Berna podés ir a Santos Altares, en La Cumbrecita al Rincón de Duendes. Y aquí en Villa Ciudad Parque, el Almacén Natural Florecer y ventas por mayor y por menor. Nos cuentan aquí las compañeras de Luz de Luna. Les invitamos, perdón, a que entren al Instagram luzdeluna.creandoenred. Y también las encontrás en las ferias de la zona. Así que, bueno, es un emprendimiento de unas amigas, compañera y hermosa gente. Tienen unas velas maravillosas, súper lindas, en una decoración re linda. Así que, bueno, después pueden seguirlas ahí en @luzdelunacreandoenred. Y ver todos los productos que tienen. Porque una cosa es que nosotras te lo describamos, te lo contemos, y otra cosa es verlo, y otra cosa son olerlas, me imagino también. Sí, sí, sí, sí. Así que también les invitamos a que busquen su feria ahí más cercana, en Los Reartes, aquí, la del Plaza del Bosque, y se acerquen al puesto de las chicas para poder tener ahí lo sensorial más en vivo. In situ. Ay, pido disculpas. Bueno, ¿con qué seguimos, compañera? Seguimos con algo que es hermosísimo, a mí me divierte muchísimo. El resumen de la semana, parte 2, y que seguramente adora la editora, también le da mucha gracia hacerlo. Bienvenidas sean todas las personas del bien que están escuchando esta audacia semanal denominada el resumen semanal de Comando Demolición. En este caso es el número 9 y no te digo con qué rima, temporada 2. Arranquemos. Jueves. El jueves mágico también tiene los límites borrosos porque un jueves mágico muy pop. So crazy, living on my own. Buen día, buen día, buen día, buen día. Todos, todas y todos. Buen día, José. Buen día, Pau. Buen día, Paus. Pauls. Paus. Paulis. Pauls. Buen día para todos. Buen día, Fede. Buen muchas día, gracias. Buen día, oyencia hermosa. Buen día a vos que estás ahí escuchando en este jueves mágico, Comando Demolición, transmitiendo. Un jueves con lluvia de mensajes. Más mensajes. Hablando de calma. Un mensajito de Flor. Me anoto al sorteo. Aguante Mariano Moreno, el prócer más sexy. Está que arde este teléfono, nos sí, encanta. Sí, sí, es que se ve que hay que decirlo más. 3546-532523. 3546-532523. Ah, ¿no me crees? Jueves mágico. Aquí. En la 90.3, Comando Demolición. Te acaricia el alma. Y se pide un pollo. Con postura, que llega Lara Bert para enterarnos de todo lo que importa. ¿Qué oculta Scorpio? El tema de hoy es el arquetipo escorpiano y los procesos plutonianos. Plutón es el planeta que rige a Escorpio, ¿sí? Que trabaja el poder emocional esencialmente y trabaja el arquetipo de la muerte y la resurrección. Y dentro de este arquetipo tenemos diferentes personajes posibles, ¿sí? Un personaje es la bruja, el hechicero, la mujer de medicina, ¿sí? El chamán, ¿sí? Que esta sería como la versión más saludable de lo escorpiano. Pero después tenemos otra versión de lo escorpiano que tiene que ver más justamente con esto de los abusos de poder y con los personajes más oscuros, ¿no? O sea, esto de el enemigo, la enemiga. Bien, seguimos conectando con el cosmos, con Lara Ver, Lara Cósmica, aquí en este jueves mágico, sí. Bueno, Plutón. Plutón. Bueno, ahí me preguntaban. Ahí me preguntaban qué pasaba ahora. Está llegando Acuario después de muchos años de estar en Capricornio, entré en 2008. Y lo cerramos con esto que podría llamarse el preprograma propio de Josefina Piolucci: microdosis. Les traje en este segmento microdosis un librazo que se llama La vida secreta de las plantas, que fue escrito por Peter Tompkins y Christopher Beard. Christopher Beard de Ave. Bird, sí. Y si vas a escribir sobre naturaleza, está bueno. Claro, por eso, no, sí. Es que el casting intergaláctico, repito, funciona de una, siempre perfectamente. De una. Es un libro que recopila un montón de data acerca del mundo de las plantas, la naturaleza, bueno, la materia orgánica, la tierra. Hay uno de los capítulos que me encanta, que se llama Pioneros de los misterios de las plantas. Hay un capítulo que se llama El mago de Tuskegee, o algo así, que habla acerca de George Washington Carver, más conocido como el Negro Leonardo. Viernes, Poppy, seguimos jugando con este cambio de duplas. Lo arrancaron Caro y Pauli. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es, como les decía recién, Comando Demolición. Viernes Pop y te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía. Y ahora voy a hacer una presentación muy especial porque por primera vez comparto mesa y piso en esta segunda temporada con mi compañera Paula Roselli. Hola, compa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carito. Buenos días, Paulita. Buenos días a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña por Radio Comunitaria Lorote. Tranquiles, tranquiles, fanáticos de Judith, que en el segundo bloque ya estaba en piso. Continuamos en Comando Demolición y le damos la bienvenida a Yu, que ya está en piso. ¡Hola, Yu! No vine corriendo porque intenté correr en un momento y resbalé y dije ¡no! ¡Ay, no! No puedo romper tacón en este momento, física. Así que camine tranquilita. Y recibimos regalitos, así sí. Estamos acá en el estudio de la radio. Piedra, cuarzo, protección y seguridad. Hermoso, con aceite esencial de neroli en agua destilada. Muchas gracias por este hermoso regalo que le hizo a todo el equipo de Comando Demolición. Pato, sos una grosa, te amamos. Es viernes pop, nos recomendamos series. Cuesta un poco lo que es el pinkwashing, ¿no? El pinkwashing que se le quiere hacer y dar a este lavado de cara inclusivo, diverso, que muchas instituciones, organizaciones, marcas toman y aprovechan. Y en este caso las Fuerzas Armadas que crean esta división Palermo. Es algo que había surgido hace unos años atrás en Buenos Aires, que era la Guardia Urbana poner en peligro por ahí a un montón de personas que... dándole fuerza de seguridad, pero ni siquiera lo eran, y es muy gracioso como lo representan. Me encantaría aportar que musicalmente amo la persona que se ocupó de la música y trajo a la luz de nuevo este hit. ¡Ay, sí! No tocar, peligro de muerte, o no tocar. Y llegó Pablo de Paperbe para adentrarnos en el mágico mundo del bonsai. En Paperbe nativas tengo moradillo, espinillo, sen de campo. Sen de campo, que fue el yuyo del día del miércoles con la José. Beso, José. Que ahora me imagino que están todos viéndolo el sen de campo porque está lleno de flores, la época del sen de campo. ¿Qué dije? Moradillo, chañar, espinillo, dije. Bueno, espinillo, sen de campo, tala, algarrobo, blanco y negro, chañar, sina, sina. Aguaribay, bueno, es autóctona pero no nativa. Tengo algunos piquillines. Ay, qué lindo. Piquillín. Piquillín. Tan rico el piquillín. Las ricas. A mí me gusta el tala. La definición de bonsai es un árbol en una bandeja, ¿no? Es en una maceta más ancha que profunda. Ah, por eso las macetas, eso te íbamos a preguntar también. Sí. Muy lindas las macetas. ¿Qué más viernes pop que cerrarlo con música en vivo? Llega a piso la querida y popular Lucero o Peach Mommy. Continuamos en Comando de Demolición. Ahora tenemos y estamos escuchando de fondo a nuestra querida Peachy Mommy, nuestro Lucero, Lucero Hidalgo, de mi vida, de mi amor, de mi vida. ¿Cómo estás, Lu? Hola. Oh. Me encantó el cring, brillito. Bien, estoy muy bien, muy contenta de que me hayan invitado. Estoy muy feliz, gracias. Luce, ¿sos Peachy Mommy todavía o han cambiado ahí la identidad musical? Últimamente soy artística. Más Lucero. Ok, listo, porque era una cuestión, una duda que teníamos. Te juro que hay días que digo, no, soy Peachy Mommy hoy y otros días soy Lucero, pero bueno. Bueno, Luce, gracias. Les voy a compartir algo que no... Inédito. Inédito, increíble. Voy buscando calma, voy buscando algo que no sé cómo se llama. Sé que existe y me espera, no sé si buscarlo adentro o si está afuera. Voy buscando calma, voy buscando calma. el resumen semanal de Comando Demolición, temporada 2, capítulo 9. Recordá que todo lo que escuchaste en este humilde resumen lo vas a poder encontrar en el Instagram de comando.demolición o en el canal de YouTube Comando Demolición. Y como sé que seguro lo vas a ver, no seas pachorra y comentá que te vamos a estar respondiendo en algún momento. Hasta aquí el resumen semanal de Comando Demolición, temporada 2. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Quién lo sabe? Comando Demolición, ¡actívese! I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got llamamos viejismo a la discriminación por razones de edad. A todos aquellos mitos socioculturales, pensamientos negativos, prejuicios y creencias que dificultan la calidad de vida e inclusión de las y los adultos mayores dentro de la sociedad. Es muy cabeza dura, esa edad ya no cambia más. Muchas son las personas mayores interesadas en adquirir nuevos conocimientos. Asociar a adultos mayores con un discurso determinista es otra forma de limitar la autonomía de las personas. La discriminación por viejismo afecta las posibilidades de vivir en plenitud. Erradiquemos nuestros prejuicios. Consideremos sus elecciones, opiniones y, sobre todo, estimulemos su autonomía. Promovamos una vejez activa y consciente de sus derechos. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Día 53 de este martes, continuamos con más Comando Demolición y, como lo habíamos anunciado al comienzo del programa, ya la tenemos aquí sentada en nuestro estudio. Adriana, buenos días. Hola, buen día. Feliz otoño, bienvenida. Feliz otoño, Adri. Qué lindo compartir el micrófono un ratito juntas. Sí, al fin puedo llegarme hasta aquí, al vivo, a la radio, a este edificio tan cálido y que tiene tanta energía. Hasta hoy, tu columna, Ahora es nuestro tiempo, la venías compartiendo a través de audios, pero hoy pudiste hacerte un tiempito. Sabemos que estás con un montón de actividades siempre corriendo de un lado para el otro, así que te agradecemos que te hayas tomado este ratito para poder venir a compartir un ratito de la mañana aquí en vivo, en piso. Es que estoy haciendo realidad Ahora es nuestro tiempo, porque las banalidades en la lengua y en la palabra no me van, así que llevo a la práctica ese Ahora es nuestro tiempo, por lo menos personalmente, y tratando de contagiar a los demás adultos mayores de Villa Ciudad Parque, por lo menos. Y sí, estamos muy, muy activos, soñando con el próximo centro de jubilados aquí en Villa Ciudad Parque, rindiendo, digamos, testimonios de las actividades que hemos tenido en el verano y compartiendo información sobre actividades que tienen los... Siempre me refiero a actividades gratuitas, ¿verdad? Uh-huh. Que tienen los adultos mayores aquí en Villa Ciudad Parque. Bueno, ¿querés contarnos un poquito cómo va el proceso de la creación del centro de jubilados? ¿En qué anda en este momento? Y andamos haciendo trámites ante la IPJ porque no son cosas fáciles. El tramiterío que se hace todo online y en el cual no estamos muy cancheras en esas actividades. Y sobre todo sumando manos, ¿no? Sumando manos. Hemos conformado un grupo hermoso de gente que de una manera u otra apoya, colabora en este sueño y golpeando puertas, así, moviéndonos, golpeando puertas que por suerte se nos abren y con mucha energía, con mucha esperanza y alegría. Un poco de ansiedad también, que ya tener el espacio, ¿no? Poder empezar a... Sí, el espacio en realidad, por ahora tenemos la sala de reuniones de la comuna que... La hemos pedido por un día hace más de un año y allí nos quedamos una vez por semana, pero generalmente cuando la necesitamos. Y después los otros espacios son de gente con buena onda, de vecinos y vecinas que nos brindan su quincho, su patio, su espacio para compartir en distintas actividades. Así que es una construcción colectiva esto. Una sí. Construcción colectiva y bien desde el inicio, digamos, desde abajo, ahí, arrancando sí, todo. Sí, así es, un sueñito que se convirtió en un sueño y fuimos caminando y por qué no esto y por qué no aquello y ofrecimientos. Este pueblo tiene mucha gente sabia, mucha gente con saberes, conocimientos y sobre todo solidaridad y esa bondad de querer compartir su saber. Así que por eso fueron posibles tantos talleres el año pasado, gratuitos, o sea, de danzas circulares, de deportes. De deportes, sí. Con deportes seguimos, ¿eh? Lunes, miércoles y viernes, ahora es horario de invierno, aunque todavía hace calor, pero es a las 2 de la tarde, totalmente gratuito para adultos mayores, lunes, miércoles y viernes en el playón de la Plaza del Bosque. Así que ahí nos encontramos, yo por esta semanita no, porque recuperándose ahí de una lesión. Sí, pero bueno, extrañando también esa actividad física porque uno se ríe, o sea, le hace bien a la mente al compartir y al cuerpo también. Reintegral, digamos, por todos lados nos hace bien. Sí. Bueno, ¿y qué trajiste para esta semana, Adri? Porque semanas anteriores, bueno, como pasamos toda la temporada de verano, nos estuviste compartiendo durante todo este tiempo las diferentes actividades que estaban propuestas puntualmente para la época de verano, pero bueno, estamos cambiando de estación, estamos en el mes de marzo. ¿Qué trajiste para compartir hoy con nosotras? Primero, información. Estamos en el mes de marzo. Importante, este mes de marzo nos remite a épocas funestas de nuestra historia, sobre todo a gente mayor que ha vivido esos momentos, no nos lo han contado, lo hemos vivido. Así que el mes de marzo tiene un significado muy importante para esta generación. Se están por cumplir 40 años. 47. 47, sí. 47, sí. Estamos en la Semana de la Memoria, estuvimos recordándolo y lo vamos a seguir recordando porque también hay diferentes propuestas que estamos compartiendo ahí con la audiencia durante toda la semana. Hay muchísimas propuestas. El sábado, creo, estuvimos en la obra de teatro que se presentó. El viernes. ¿Viste? Tantas cosas que hacemos que no sabemos qué día es porque además, como ya no cumplimos horarios de trabajos, ni tenemos chicos que van a la escuela, nos da lo mismo viernes, sábado, pero sí, fue una hermosa experiencia para compartir esa. Y después el sábado. Estuvieron Canciones por la Memoria en la plaza, muy hermosa estuvo la noche del sábado, lo que se vivió, lo que se compartió. Es emocionante, ¿no? Siempre. Escuchar a veces también historias o relatos en primera persona, esto que decís, bueno, por ahí mi generación le estudiamos lo que sucedió en la historia y lo teníamos porque también era algo muy reciente, pero bueno, generaciones que vienen detrás lo pasaron por el cuerpo, entonces siempre, bueno, es muy conmovedor escuchar a compañeros o compañeras contando su historia en primera persona. Sí, por eso va a estar muy interesante esta actividad que se va a hacer mañana en el Camping Las Margaritas, donde se va a pasar el documental Octubre y va a haber una charla sobre el tema de la conformación del informe del Nunca Más por un vecino, Luis Révora, que también pertenece al grupo de adultos mayores, y que tiene una historia familiar y una sapiencia sobre ese tema que es muy interesante escucharlo. Y después, como todos los años, el viernes a las 11 de la mañana está la ronda por la memoria. El viernes 24 ya. El viernes 24, fecha terrible. Entonces el 24 a la mañana tenemos aquí un encuentro en la Plaza del Bosque. Exacto. Y después entiendo que algunos se están organizando para poder movilizarse a la Marcha de Córdoba también. Y sí, porque es más visible, ¿no? Siempre la gente de los pueblos, lo he vivido en distintos pueblos del país en que he vivido, siempre había que marchar hacia las ciudades para que nos vean. Uh-huh. Pero Bueno, de todos modos es interesante que en Villa Ciudad Parque se haya logrado visibilizar este tema hace años ya y cada vez somos más. Reflexionaba anoche con mi almohada el tema de que nosotros decimos, nosotros, cuando digo nosotros, hablo de la gente mayor, de los chicos. Los chicos nos referimos a los de 40 hasta 47, 48 años, porque he visto desde nuestra edad son los chicos. Gracias. Pero bueno, y que muchas veces charlando con ustedes, con ellos, no quiero personalizar porque es en general, hablo, vos sabés que hablo, y hablo con mucha gente. La cosa es contada y no tienen, obviamente, y por suerte, idea real del miedo que se ha vivido. Era un miedo constante, un miedo cotidiano, un miedo permanente. Y lo que pensaba es que no quiero volver a sentir ese miedo, ni quiero que nadie jamás vuelva a sentirlo, ni siquiera pase por esa sensación. Es horrible. Recordaba la canción de Charlie, ¿no? Los amigos del barrio pueden desaparecer, los que están en la radio pueden desaparecer. Y eso era un sentimiento que uno tenía todos los días, permanente, en el barrio, en el trabajo, en la facultad, donde sea que uno estuviera. Entonces, lo que yo deseo particularmente, además de no declamar, no banalizar la palabra, porque muchas veces suceden estos actos conmemorativos, y no estoy hablando de, por favor, de nadie en particular, ni de una agrupación en particular, para nada. Estoy hablando en general, en todos los órdenes de la vida. Cuando uno se refiere a un tema, es como hay palabras que se ponen de moda y cosas que quizá uno se sienta obligado por la sociedad a decir, pero que no quede solo en palabras. Esto se tiene, tenemos que comprometernos, ya sea en la vida de cotidiana de la comunidad en la que vivimos, y no banalizar las palabras. Sobre todo, insisto en eso, porque una cosa es que uno en una conmemoración diga unas palabras, diga un discurso y al otro día pase a otra cosa. Esto es un trabajo cotidiano, diario. Démosle importancia a las palabras que decimos. No digamos por decir, comprometámonos en serio, porque siento, como viene el mundo, que de otra manera, quizá no con balas, quizá no con tanques, pero de alguna manera se está anulando el pensamiento, derechos y libertades. Así que hagamos un trabajo diario, vecinas, vecinos, adultos, adultas, jóvenes, para que las palabras no sean solo palabras, sino que las transformemos en un hecho de transformación, vuelvo, reitero, ¿no? De transformación cotidiana en nuestras relaciones. La memoria como un ejercicio que no es solamente en estas fechas, sino como la memoria, un ejercicio que tenemos que hacer siempre. Y esto de que no quede solamente en el discurso, sino en las acciones. Tenemos la posibilidad de vivir en una comunidad relativamente pequeña, donde podemos construir colectivamente y que nuestras acciones se vean reflejadas en nuestra realidad más cercana, por lo menos, ¿no? No vamos a poder quizás ir a un cambio de magnitudes, pero sí podemos aportar en el lugar en el que vivimos, en la comunidad en la que vivimos. Sí, tal cual, Paula. Yo creo que no hace falta salir con una pancarta o tener determinado discurso. Nuestras acciones cotidianas en las relaciones con nuestros vecinos y en esta comunidad pequeña pueden ser un ejemplo. Pueden ser un ejemplo que ojalá se contagie la vecindad, la buena vecindad, el respetar derechos, el no prejuzgar. No discursos de odio. Tal cual, ¿no? Tal cual. Eso es una construcción. Cuando en otras columnas he hablado de los prejuicios, que todos... Nadie está exento de reproducir alguno. Tal cual. Todos tenemos prejuicios, sobre todo la gente grande. Bueno, es una tarea ir sacándose esa mochilita. Algunos quedan. Pero eso, volvemos. Es una construcción diaria de cada uno, pero entendiendo que uno vive en una comunidad. Así que no puede ser individual esa deconstrucción o construcción. ¿Me querés recordar lo que va a estar sucediendo mañana en el camping Las Margaritas, con horarios y demás, para quien tenga intenciones de acercarse? Sí, mañana uno de los vecinos, Luis Révora, va a estar en el camping Las Margaritas a las 19 horas, donde se va a pasar un documental, Octubre 23, que es una historia de estudiantes secundarios, y también allí se va a pasar una charla sobre el informe del Nunca Más. Es a las 19 horas en el camping Las Margaritas, por si no saben, está cerquita del río, ¿no? Del río, y también si uno va por la avenida está cerquita del predio de las patronales, digamos, del predio comunal. Es el barrio La Florida. Es el nuevo barrio La Florida, que tiene ahí nomás también la plaza, ¿no?, del Sol y la Luna. La Plaza ahí, del Sol y la Luna, cuyo nombre se lo han puesto los vecinos. Las referencias para que puedan encontrar el camping, que bueno, seguramente preguntando por la zona van a llegar. Es una de las ventajas de vivir aquí, ¿no? Uno para, pregunta a un vecino, lo guía, lo acompaña y llegamos. Sí. A destino. Sí. ¿Alguna otra reflexión, Adri, que quieras compartirnos? Mira, esto me parece una reflexión importante, y lo que sí invito es a reflexionar sobre esto. Que reflexionemos juntos, si tenemos que debatir, si tenemos que recordar, si tenemos que discutir. Hagámoslo, para poder sacar esta comunidad adelante, como venimos, en forma armoniosa, respetuosa, y donde cada vez se respeten más los derechos de cada uno, y nada, eso sobre todo, invitar a que reflexionemos juntos. Escucha, empatía, ¿no? También no tenerle miedo a confrontar o a discutir, pero siempre desde un lugar de respeto y de escucha, ¿no? Sí, es como decía en la columna anterior, ¿no? Yo ayer, sobre determinado tema, pensaba de una manera, hoy soy otra. Y mañana. No sé, el escuchar a otros y conversar con otros y otras, como contigo en este caso, Paula, mañana seré otra. Sí. Me encanta, Adri, eso, mañana seré otra. Yo también mañana seré otra, sin duda alguna. Te agradecemos mucho por ser parte de Comando Demolición, trayéndonos también la voz de los adultos, trayendo la información útil y necesaria también. Gracias por acercarte este ratito a Piso, me encanta que hayas podido venir y compartir este rato de aire. Te esperamos, si querés, el próximo martes, ya sea con audio, ya sea presencial. Vos sabés que las puertas de la radio, solamente tenés que decir voy. Y si no, mando audio, no pasa nada. Es así, yo sé que las puertas están abiertas, y en realidad esta radio siempre estuvo abierta a todas las expresiones de la comunidad. Así que yo les agradezco. Y si me permitís, Paula, quiero mandar un mensajito de pronta recuperación a la profe Alicia de gimnasia, que esta semana se ginzó un piecito. Y no nos puede dar porque gimnasia. No para tampoco, Alicia. No para. Entonces se ve que ahí el cuerpo le dijo, quédate quietita. Descansá un rato, ¿no? Un poquito de hielo. Así que esta semana estamos como un poquito inactivas, pero bueno, mandarle un abrazo. Bueno, entonces hacemos extensivo ahí en la pronta recuperación para Alicia, una vecina recontra querible de aquí, de nuestro pueblo, que participa también todo el tiempo en el carnaval, en el club. La vemos siempre muy activa, así que esperamos que se recupere pronto para que pueda continuar con todo lo que hace. Bueno, gracias y nos estaremos escuchando. Para mí es un placer volver a cada piso. Es más, me emociona, me recuerda a los días del taller de radio con debates, discusiones, enojos, ensayos, miedos, transpiración. Pero bueno, es hermoso porque uno se siente vivo. Bueno, acabamos de escuchar entonces a Adriana con esta columna Hoy es nuestro tiempo. Si les parece, vamos con algo de música y volvemos con más Comando Demolición. Comando Demolición, ¡actívese! Anticoncepción hormonal de emergencia. Hola, soy Depa de la línea 0800 de Salud Sexual. Te cuento, la anticoncepción hormonal de emergencia es un método anticonceptivo oral que sirve para prevenir un embarazo no intencional. Después de una relación sexual sin protección, si el método anticonceptivo falló o si fuiste víctima de violencia sexual. Se puede tomar hasta 5 días después de la relación sexual, pero su efectividad máxima es en las primeras 12 horas. Por eso, cuanto antes la tomes, mucho mejor. Podés solicitarla gratis en hospitales, centros de salud, salud, obras sociales y prepagas de todo el país. Lo mejor es asesorarte con el equipo de salud. Y recordá siempre combinar el método anticonceptivo que elijas para tus relaciones sexuales consentidas con el preservativo o el campo de látex para evitar infecciones de transmisión sexual. Si necesitas más información, llámanos desde todo el país a la línea de salud sexual 0800-222-3444. Tu llamada es confidencial. Paperme Bonsai es un vivero especializado en bonsai ubicado en las sierras de Garamuchita, con una hermosa vista panorámica. Pueden venir de visita a conocerlo sin ningún compromiso de comprar nada. Igualmente, sépanlo, las milanesas son más caras que los bonsai. Paperme Bonsai, Barrio El Campito, Villa Ciudad Parque. Visitas con cita previa. Contacto de WhatsApp 11-6253-1983. O pregunten en el pueblo por Pavlovsky y seguro les pasan el número. Levón, lavander urbano. Cultivo de lavandas medicinales en medio de nuestro pueblo y en sintonía con el universo. Visitas guiadas por el cultivo. Ventas de productos elaborados en Villa Ciudad Parque con diseños únicos. Aceite esencial, agua floral, almohadillas terapéuticas, cremas, ungüentos y flores secas. Clases de yoga al aire libre y meditación con cuencos sonoros. Para más información, comunícate por WhatsApp al 3546-456847, al Facebook Levón o por Instagram @levon_lavandas. San Lorenzo, 1308, a 2 cuadras de la Plaza del Bosque. Entrada libre y gratuita. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria de autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. ¿Qué lucha el puto? ¿Qué lucha? ¿Qué lucha? Lucha, lucha. Señora, justo cuando le tocaba hablar. Ay, por favor, es que me da mucha risa hasta ahora la pisadora que nos hace improvisar. Bueno, estamos hoy en una nueva columna de puto. Es como una columna integral, ¿no? Puto el que escucha, puto el que lucha, puto el que lee. Y así que tenemos, hoy traigo a una persona que es un referente, es una marica referente de lo que es el arte en Argentina y en Latinoamérica. Y bueno, y esto de, ¿no? Es dramaturgo, letrista, escritor, cantante, actor, dibujante, intérprete, representante de artistas argentinos. Artivismo, artivismo. Hoy lo traemos a Fernando Noy. Nació el 17 de noviembre de 1951 en San Antonio Oeste, Argentina. Qué lindo, San Antonio Oeste. Su obra fue traducida a varios idiomas, figura en antologías poéticas junto a grandes poetas de todas las latitudes. Publicó en diversos medios y publica actualmente en revistas culturales del país como Clarín, La Nación y en El Soy de Página 12. En suplementos en otros países como Venezuela y Brasil. Tiene programas radiales en Radio Nacional. Como actor participó en teatro, cine y televisión. Escribió para teatro y televisión. Sus letras fueron interpretadas por Fabiana Cantilo y Egle Martín. Participó del hipismo de los años 60 y 70. Fue protagonista del underground porteño en los gloriosos años 80. Nació el 17 de noviembre de 1951. Se crió en Ingeniero Jacobacci, al sur de provincia de Río Negro. Es Escorpio, nieto mítico de Malevo Noy, capo del abasto, mencionado en un tango de Juan Carlos Cobián en el libro Café de Camareras, de Enrique Cadícamo y el idioma de los argentinos, de Jorge Luis Borges. También se conoció ahí, es una voy a hacer como un recorte porque es muy larga su trayectoria. Álbum está vivo, Fernando Noy. Sigue produciendo, no para. Pero bueno, voy a hacer detalles. Conoció a Jorge Luis Borges. Su papá era un dandy porteño que animaba las noches de Ingeniero Jacobacci, propietario del Hotel Ferroviario. Fernando rememora su infancia entre fiestas y juegos de azar entre cantantes porteños y mapuches. De esta relación que traigo ahora, se lo puede... Esto que yo digo, ¿no? Traer a estos personajes referentes de lo que es la lucha del LGTBIQ+, de la música, del arte. Él tiene en YouTube un montón de videos en los cuales podemos verlo cantar tango, recitar con esa raíz totalmente tarreguera. Papá era el rey del juego y el azar, tenía un hotel y de noche allí se hacía timba. Era como un mafioso del hastío. Todos estaban tan aburridos que lo buscaban. Hacían unas fiestas muy lindas. Venían mujeres de la capital a cantar. Una que se llamaba Thelma Wilde cantaba así e imita a una rabalera, igual que la baldosa floja, salpicando. Si alguien me pone el pie, bueno, a mí no me sale, le sale perfecto. Tiene ese, igual ese. Que una baldosa floja. Claro. A mí no me sale, no, nunca pude cantar tango. Los primeros indicios de su prodigiosa pluma fueron las innumerables cartas que le enviaba su abuela, más tiernas. Desde Río Negro a Buenos Aires, en las que inicia poesía, siendo niño, gana un primer concurso de poesía con una publicación hecha en la revista Touring Club y hace una lectura del poema ganado en Radio Continental de la mano de la mítica Blackie. Para realizar sus estudios secundarios debió viajar a Buenos Aires, estuvo menos de un año de pupilo en el Colegio Militar Damaso Centeno, en donde compartió el curso con un también adolescente, Carlos García Moreno, o sea, Charlie García. Estos años son los comienzos de su gira por las calles de Buenos Aires. A los 13 años reemplazó a Estrella, la reina travesti de los carnavales de Castelar. Esa intensidad carnavalesca no volvería a repetirse hasta que se haya ido a Bahía, en Brasil. También quería traerlo a Fernando Noy porque fue alguien que se exilió, autoexilió en la época de la dictadura. Él hizo autopreservación. Sí, totalmente. Así que y en Brasil estuvo haciendo de todo. A los 14 años tomó contacto con Amelia Mirel, conoció como Alma Bambú, dueña del Teatro de Arte y estrella del cine mudo nacional. Junto a ella tuvieron lugar sus primeras interpretaciones teatrales. A los 14 años, mirá el recorrido que tiene esta marica hermosa. Navegó por Avenida Corrientes en tiempos del Circo de Amor y Paz, junto a grandes músicos de escena nacional como Tanguito, Miguel Abuelo, el Grupo Manal y Silvia Washington, la bagualera electrónica. Su acercamiento con la intelectualidad fue con el Instituto de Itela. El Instituto de Itela era un instituto de arte que estaba en Buenos Aires, que era conocido como la Manzana Loca. Ahí, bueno, salen un montón de artistas y de ahí empieza todo este entramado artivista que tiene Fernando Noy, ¿no? Se puso en contacto con el hipismo, uno de los movimientos que más lo influiría de esta época. Hace amistad con Marta Minujín, Dalila Pusovio y Charles Curry. Son representantes de lo que es la vanguardia y de lo que es el arte posmoderno, por así decirlo, ¿no? Mis viejes me contaban que iban a ver cosas al Ditela. Era como la vanguardia. Era como la vanguardia. Sí. Después de eso, bueno, surgió el paracultural mucho más adelante, cuando empieza. Pero bueno, ahí les voy a contar. Más tarde, esto es re interesante. Y por casualidad, encontró un estante un libro de Alejandra Pizarnik. El libro tenía una dedicatoria en la tapa con su teléfono y sintió que debía llamarla. Una hilarante comunicación telefónica fue el principio de su profunda amistad que sostuvieron durante los últimos... ¿Con Alejandra? Con Alejandra. O sea, tenía el número de Alejandra en la tapa. Encontró un libro y el libro tenía una dedicatoria y su número de teléfono. Entonces la llama y fueron, hicieron una relación muy amistad los últimos 3 años de la vida terrenal de la poeta. La poeta maldita, como le decía él. Ambos consumían anfetaminas, por lo que, como recuerda Fernando, no dormían nunca. Y la cotidianidad estaba plagada de un transcurrir de fiesta delirante. Es muy bueno que vayan y vean los relatos de Fernando Noy con respecto a lo que era la vida y encontrarse con amigos. Y cuenta un montón de cosas de artistas que por ahí nosotros hemos leído desde un lugar muy cotidiano, muy de amistad, que es muy divertido. En YouTube yo ayer estuve como enviciadísima. No sabía qué mandarle a Pauli, quería mandarle un audio porque está bueno que esta columna, está bueno que yo cuente y comente todo, pero está bueno poder escucharlos. Así que en un ratito ahora le voy a leer un poquito más y les paso un audio hermoso. Bueno, en tiempos de la dictadura se autoauxilió a Salvador de Bahía, en donde tuvo la posibilidad de sumergirse en el tropicalísimo. Cuando escuché a Vinicius me dije, este es mi mundo. Disfrutaba del carnaval, la fiesta era increíble, era el tiempo del tropicalismo. Caetano Veloso acababa de retomar el exilio, yo estaba deslumbrado por esa libertad absoluta. Fui tan feliz en Bahía, allí fui más hippie y más. Vivíamos en una aldea de pescadores frente al mar, prácticamente sin ropa. Y esto nos lleva a otra historia que es muy interesante, donde vivió Fernando Noy. Era una residencia abandonada por los Rolling Stones, en donde tiempo atrás había vivido Janis Joplin. Era como... ya estaba asignada esa casa para... Claro, se llamaba la Casa del Sol, en la aldea hippie de Arenbepe. Además, recién llegado, ganó un premio de baile que le permitió instalarse. Se convirtió en una leyenda del carnaval bahiano por sus performances casi desnudas y sus insólitos vestuarios. Fue miembro del festival Oficina Internacional de Danza Contemporánea de Bahía, dirigido por el Dulce Aquino. Esto demuestra que no somos... O sea, él era profeta en su tierra y fuera. O sea, él es maravilloso. Participó del regreso con la democracia, en la democracia de Caetano Veloso y Gal Costa. Trabajó en el Departamento de Prensa de Fundación Cultural del Estado de Bahía. Bueno, hizo una vida en lo que es Brasil. Y de regreso a Buenos Aires, aterrizó para el estallido de los 80. Con la democracia, el underground porteño explotaba en el paracultural, donde Fernando Noy se iluminaba junto a Salvador Walter Batato Barea, Alejandro Urdapilleta y Humberto Torzonese. Los amo a todos. Sí, y vas a seguir amando. En la discoteca Cemento, su espectáculo Andro Rock, con la banda de Tetra Brick. Amo, amo, amo. De la que formaba parte junto a 8 músicos. Entre corte y corte hacía presentaciones Batato. Al igual que Batato, fue retratado por la artista Marcia Schwartz. En 1982 produjo el encuentro de Mercedes Sosa, Raúl Canota y Susana Rocha. Y posteriormente el encuentro produjo ópera folclórica póstuma. Ha hecho de todo. En el Bauen hizo una orquesta que se llamaba Del Tiempo de la Música. Ya más acá, digamos, en el tiempo. Más acá. Tiene una historia maravillosa. En el 2011 participó en La Jaula Abierta, un espectáculo musical de Rita Cortés, Lidia Borda, Teresa Parodi, Mavi Díaz, Sofía Spano, Dolores Solá, Carolina Pereletti, entre otras. También produjo obras en las cuales participó, quería leer eso. Bueno, Susie Shock también produjo. ¿Trabajó con ella? Produjo. Un montón de vidas parecieran, ¿no? En todo lo que vas narrando. Pero aparte no para. Obras poéticas que él hizo, El Poder de Renombrar, Destellado, La Orquesta Invisible, Hebra Incompleta, Piedra en Flor, tiene relatos como Sofoco, biografías, te lo juro, por Batato, esa la quiero releer, obras teatrales, Tráfico de Tango, Perlas Quemadas, IJ, La Exhalación, El Publicornio, lo amo, dirigida por Rita Cortés. Esas son todas obras. Después tiene una biografía de la... ¿De qué le hablaba? Ya no me acuerdo el nombre. Bueno, después se las digo. Pero bueno, investiguenlo. Agradezco mucho a Aleja, a Nini, a las Danileja que me trajeron... A Fernando Noy, que también tuvieron ahí un encuentro con Fernando Noy. Me contaban un relato muy interesante. Es una marica muy, muy divina, me parece que... Una sobreviviente también, porque todavía... Una sigue. Sobreviviente. ¿Y cómo sobrevivir, no? Sobrevivió todo, ¿no? Porque de la época del 50 ha pasado por los 80, por los 60, los 70, los 80. Ha pasado por todo lo que ha sido un calvario para todo lo que fue el LGTBIQ+, con las condenas sociales, las enfermedades que fueron aducidas, adheridas y culpabilizando al LGTBIQ+. Pero bueno... ahí tengo, bueno, esto quería traerles de Fernando Noy. Léanlo, búsquenlo. escúchenlo, síganlo. Es un referente. Hay una, algo que quería recomendarles. Hay una entrevista que se le hace en Los Siete Locos. No sé si conocen, se acuerdan el programa. Uh-huh. Hermosísimo. Ayer lo estuve viendo y es muy lindo. Es un referente realmente muy querido dentro del arte, de la cultura artística. Un artista, como digo yo. Y bueno, vamos a escuchar un audio y con esto nos despedimos. Y agradecemos mucho a Fernando Noy por todo el aporte que ha hecho, que nos ha hecho y que vamos a seguir referenciándonos con él. Porque si alguien te privó de la mano de Perón, este tipo que me importa. Fueron tiempos increíbles, inmediatos, pero muy recordados, una nostalgia increíble. Porque esa época, 80-90, provocó un resurgimiento increíble de las artes, de las musas, y se llevó a cabo contra viento y marea toda esta democratización cultural, digamos, puesta en la práctica después de tantos años de oscuridad. Y surgieron lugares que son los que en este libro vuelven a vivir de algún modo, paracultural, cemento, café Einstein, millones de lugares que eran los no convencionales, donde todo el mundo ponía el cuerpo, ponía su creatividad, y ese mundo no era cualquiera, en el sentido de que hoy con el tiempo vemos que eran nada menos que Batato Barea, Alejandro Urdapilleta, Humberto Tortonese, las gambas al ajillo, los Meyes, el dúo de los Meyes, que para mí era religión, yo lo veía todos los días. El público volvía a ver el espectáculo o a participar de esa ceremonia, de ese ritual grotesco y casi ilimitado, ¿no? Delirante. Todo como una especie de circuito de circo mágico, ¿no? Empezábamos a las 10, 11 y terminábamos a las 6 de la mañana. Todos grandes, grandes artistas que armaron una época, un estilo que la media llamó underground, pero nosotros, empecinados en nacionalizar todo, le llamamos simplemente el engrudo. Entonces decíamos, el engrudo, pronúnciese underground. Al revés. Fernando Noy, yo le quiero cantar. Póngale una silla a Bertoli, porque se la voy a cantar a Noy, a la canción. Póngale una silla acá. Usted Noy, venga, mi Noy, venga que le voy a cantar una canción. Por algo será. Por algo será. Venga, siéntese acá. Acá, ahí está. Marlene Dietrich. ¿Sabe qué? Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, ponele. Lo de siempre en la calle y en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece mezcla rara de penúltimo linchera y primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste venir. loco berretín que tengo para vos. Por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Sí, loca, loca, loca, como una acróbata de mente saltaré por el abismo escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, y así diciendo el loco me convida a andar en su ilusión super sport, y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vientes nos aplauden, ¡viva! ¡Viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao, trepate a esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení, quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Lará, la, lará, la, lará, la, lará, la. Locos, locos, está bueno estar locos, ¿no? La locura es armonía, la locura es la locura, porque loco Eli, loca yo. ¿Qué soñabas en tu infancia? Yo quiero ser grande, quiero ser veterinario. Cuando yo sea grande, quiero ser un abogado. ¿Y yo? Yo solo soñaba ser quien soy. Yo sueño con que respete nuestros derechos. El 70% de las mujeres trans nunca fue a una entrevista laboral luego de asumir su identidad de género. Doná sueños, oportunidades, futuro, trabajo. Doná a Contrata Trans. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. No, continuamos en Comando Demolición, siendo las 11:40, el último tramito de Comando Demolición. Todavía nos quedan varias cosas para compartirles, así que le ponemos segunda y les compartimos ahora un poco de información del ámbito provincial. Un caso que venimos siguiendo, el de Maxine, crónica sobre el juicio de Villa Dolores. Maxine, quinta audiencia. El viernes pasado se llevó a cabo una audiencia más por el juicio de transodio en tribunales de Villa Dolores. comenzó a las 10 de la mañana y se prolongó hasta las 3 de la tarde. Tuvo la particularidad de que testimoniaron los médicos del Hospital Regional de Villa Dolores, que en abril de 2013 dieron los primeros auxilios a Maxine. Uno de ellos es el cirujano Ramiro Granade y otro es el doctor Martín Sabas, que evaluó el tenor de la herida y concluyó que debía ser derivada del hospital de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, porque ese nosocomio no tenía la infraestructura que la gravedad ameritaba para intervenir. También testimoniaron una vecina de Maxine y su hijo, que en aquel entonces tenía 10 años, y la madre de Maxine. La querella solicitó que se oficie y agregue la historia clínica de Maxine cuando estuvo en el hospital de Córdoba, resultados de exámenes primarios, intervención quirúrgica y tratamiento posterior. Que se obtenga una valoración de las heridas y secuelas que dejó ese golpe, esos golpes en Maxine. La fiscal Ferreira apoyó la petición, la defensa no, y el tribunal no hizo lugar a la petición. El lunes, por el día, perdón, de ayer, no habrá audiencia, pero sí una valoración que harán dos médicos forenses que trabajan con tribunales de esa ciudad. Ellos deberán determinar las secuelas físicas y o neurológicas de esta herida. Se ha permitido que la querella y la defensa pongan perito de parte en este examen. Hoy martes seguirán los testimoniales y luego se pasará a un cuarto intermedio para que las partes hagan su valoración probatoria respecto a lo vertido en autos y juicio oral para exponer sus conclusiones mediante alegato, posterior a eso, la sentencia. Como la instrucción y la investigación han sido deficientes porque se carecen de estudios clínicos, el material con que se produjo la herida y otros que demuestran la poca importancia que se le dio al caso y a la víctima, la secretaria de tribunales presentará un informe que intentará responder sobre estas falencias a la querella y al jurado. Esta información nos llega a través de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra. Esto es la crónica de los últimos días en este juicio que se está llevando adelante en los tribunales de Villa Dolores y que seguramente seguiremos compartiendo durante esta semana y la semana que viene las novedades que nos vayan llegando. Bueno, ¿te parece, Yu, que vayamos con algunos anuncios, Cadé, que nos habían quedado ahí tenemos anuncios, porque tenemos, nos llega información? Nos llega así una información, tenemos una información, le mandamos un saludo a Ignacio, al Indio, un vecino de acá de Villa Ciudad Aparte, porque, buen día gente, hace una semana más o menos han sacado cosas de mi familia a la calle en Villa Galicia, Lugo y Casas Bellas, entre ellas estaba... Es una bicicleta, ropa de mis hijos, juguetes, una heladerita chica, garrafa, una TV, secarropa, entre otras cosas. Pido por favor compartir para que llegue a quien haya pasado por ahí y haya levantado lo que estaba en la calle. Sepan que esas cosas son de mi familia y se agradecerá mucho que sean devueltas, ya que todo cuesta mucho hoy en día. Paso el número del Indio, que es 3546-413791. 3546-413791. Bueno, si te parece, vamos con un poquito de música y nos acomodamos para entrar ya sí en el tramito final del comando de demolición del día de hoy. Coloca como drink, fumo solo para quitarle tres. Ese baby ya le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la arena. Coloca como Drake, fumo solo para quitarle tres. A ese baby ya le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la arena. Mambo con the spray a la cuenta de file. Apagamos los focos, like business life. Vivimos holiday, nada que lamentar. Te miro coloca a mi vida restart. Todos quieren estar. La miro mientras juega el lip. Ahora estoy arriba de donde estás. Pantalla LED, mi name por todas partes. Ninguno va a caer en la peli que te inventaste. Back in the day, intenté avivarte. Una pena que te venda si se trata de pegar. Colocado en una esquina virado. Está muy agonizado con el time atrasado. Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé. Le cerramos todo el telón. Coloca como Drake, fumo solo para quitarle tres. Ese baby ya le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la arena. loca como Drake. Fumo solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice 3-3. Todos quieren montarse en la arena. Con la mente anestesiada, aunque me mate buscando, no voy a encontrar. Sabe, no es casualidad hacer luz de la fucking oscuridad. Poder salirse un rato de la realidad. Que los malos tiempos duren una eternidad. Sabe, no es casualidad. Yo te juro que en el party no le hizo mal. Yo te juro que a tu body no le quise gustar. Yo te juro que la music me trajo hasta. Estamos agonizados con el tema atrasado. Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé. Le cerramos todo el telón, pero ellos siguen con el show. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. Comando Demolición. Un día más en el planeta Tierra. Tierra. Ya estoy lista para el viaje. 11:47 de este martes transfeminista en Comando Demolición. Le mandamos un abrazo fuerte a nuestra compañera Amanda Vera, que estaba viniendo con todas las intenciones de acercarse a la radio, pero por cuestiones técnicas del automóvil, esos planes se vieron opacados, pero no por ello nos deja de hacer llegar su columna, nos manda un audio, así que les invitamos a escuchar la columna socorrista en la voz de Amanda Vera. Bueno, muy buen día a los oyentes de Comando Demolición, muy buen día también a quienes están allí en la radio. No pudimos llegar, pasaron cosas, tuvimos problemas mecánicos, así que no pudimos llegar literal. Así que bueno, aquí me dispongo a grabarles este audio para que tengan la información socorrista abortera en este martes transfeminista, este martes lindo para mates porque está así como con mucha neblina y fresquito. Bueno, vengo como con las noticias aborteras. Tenemos una noticia muy a nivel local. A ver, repasando un poco lo que hablábamos en la columna anterior, queríamos comentar que tenemos la información de que sí se están garantizando los abortos en los abortos del primer trimestre en el Hospital Regional Eva Perón, el hospital que está en Santa Rosa de Calamuchita, donde muchos de nosotros accedemos cuando necesitamos acceder a prácticas de salud. En este hospital, bueno, la semana anterior, en la columna anterior, digamos, teníamos la información de que nos estaba garantizando, ahora tenemos la información de que sí, hay una persona, una sola médica en todo el hospital. Que además no solo se dedica a eso, sino que por supuesto también atiende otras demandas, pero bueno, esta médica está garantizando los abortos. Para acceder hay que ir por el servicio de medicina familiar y decir que estamos yendo para una IVE. Es importante decirlo porque a partir de ese momento entonces empiezan a correr los 10 días que por ley tienen que suceder para que nos garanticen la ley, nos garanticen el aborto. No por ley, digamos, no pueden pasar más de 10 días, así que es importante decir que venimos por una IVE para que empiecen a correr esos días a partir de ese momento. Esto lo decimos porque sabemos que hay muchas dilaciones con el tema de las ecografías en el hospital, como que por protocolo interno están pidiendo ecografía para entregar la medicación y ahí un poco se produce esta demora porque nos dan turno para la ecografía para dentro de 2 semanas y eso no debe ser así. Así que bueno, conociendo la ley, sabemos que a partir del momento que llegamos al hospital tienen que ser 10 días y en esos 10 días nos tienen que garantizar todo, la ecografía y la medicación. Y hablando de medicación, acá viene la segunda noticia, que esta es a nivel nacional, que es una notición y que está buenísimo, quizás lo han escuchado por ahí, si no se los contamos, que ha comenzado la producción y venta de mifepristona en farmacias de Argentina. Esto está buenísimo, que tengamos este acceso en farmacias y por supuesto también en hospitales públicos, en centros de salud, porque la mifepristona combinada con el misoprostol provocan el aborto de una manera muy eficiente, de una manera más segura, más rápida, con menos dolor. Entonces es genial que tengamos esta medicación y que se pueda abortar con el método combinado. La mifepristona no se utiliza sola, se utiliza combinada con misoprostol. Y para conocer un poco sobre cómo funciona la mifepristona, la vamos a escuchar a la ginecobstetra Gabriela Luchetti. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Comahue y nos explica un poco y nos explica mejor, digamos, cómo funciona la mifepristona. Así que aquí les dejo con ella y la escuchamos. La mifepristona es una droga que se usa para producir la terminación del embarazo. ¿Por qué sirve para la terminación del embarazo? Porque su efecto específicamente es unirse a los receptores de progesterona del útero durante el embarazo y bloquearlos. Al bloquearlo no tenemos efecto en la progesterona. La progesterona, a su vez, el efecto que tiene durante el embarazo es la hormona más importante en el primer trimestre del embarazo porque sostiene la nutrición del embrión en el primer trimestre y además produce una relajación de la musculatura uterina. Al bloquear los efectos de la progesterona, se produciría un aborto. Si ingerimos mifepristona, producimos un bloqueo. Básicamente ese bloqueo es local, se produce en el útero, ¿sí? Y entonces, al ingerir la mifepristona y bloquearse los receptores de progesterona, lo que se produce es la muerte y el desprendimiento del huevo. El problema es que ese desprendimiento de ese embrión no se termina de eliminar porque todavía queda el efecto residual de la progesterona. Queda el útero muy relajado. Para eso necesitamos los efectos del misoprostol. O sea, la mifepristona nunca, nunca se usa sola. Se usa únicamente asociada al misoprostol. ¿Sí? Porque el misoprostol es el encargado de producir la contractilidad uterina que va a eliminar al embrión. A su vez, la mifepristona tiene un efecto adicional, que es el efecto que la mifepristona tiene en el segundo trimestre. Y este efecto adicional es producir un, por decirlo de esa manera, un fortalecimiento del efecto del misoprostol. Entonces, en el segundo trimestre es muy importante este efecto. ¿Por qué? Porque inhibe las enzimas que van eliminando al misoprostol. Entonces inhibe esta enzima, entonces tenemos más misoprostol disponible. Ese efecto es fundamental en el segundo trimestre, porque en el segundo trimestre no tenemos el efecto de la muerte embrionaria, ya no tenemos embrión, tenemos feto. Entonces en el segundo trimestre esa facilitación del efecto misoprostol es crucial, y es crucial para las mujeres y es crucial para los equipos de salud. ¿Por qué? Porque acorta todo el proceso y lo hace mucho más amigable y confortable para la mujer y a su vez mucho más rápido y eficiente para el equipo de salud que está atento a lo que está pasando. Bueno, allí la escuchábamos entonces a Gabriela, que nos explicaba al detalle cómo funciona la mifepristona. Queda claro entonces que la mifepristona no se utiliza sola, sino combinada con misoprostol. La mifepristona se toma como cualquier pastilla, se traga con agua. Y después de entre 36 y 48 horas se utilizan 4 pastillas de misoprostol para provocar un aborto de hasta las 12 semanas. Cuando son más de 10, también se recomienda utilizar 2 pastillas más de misoprostol 3 horas después de esas 4. Entonces, cuando tomamos mifepristona, después usamos menos cantidad de misoprostol. Cuando abortamos con misoprostol solo, hay que usar 12 pastillas de misoprostol que se toman 4 cada 3 horas. Cuando usamos entonces la mifepristona, se toma primero la mifepristona y después de 48 o de entre 36 y 48 horas, 4 pastillas de misoprostol. Esto un poco ahí repasando cómo es que funciona la medicación para abortar y saber que está disponible, y entonces podemos exigir en todo el sistema de salud y, muy importante, también a las obras sociales, un aborto de calidad con mifepristona y misoprostol. Así que aguante esto. Bueno, les dejamos entonces hoy con esta linda noticia. Les recordamos que las socorristas estamos en el Valle de Calamuchita, estamos también acompañando Tercero Arriba, y que pueden llamarnos cuando quieran información y acompañamiento en los procesos de aborto. Nuestro número de teléfono es 3546-488-258. Nos encuentran en las redes sociales como Acuerpando. Está toda la información siempre por allí, el número de teléfono. Pueden mandar WhatsApp, pueden mandarnos mensajitos en las redes sociales, que vamos a estar allí para brindarles toda la información y acompañarles en la decisión. Les mandamos un abrazo muy, muy grande y, bueno, nos vemos prontito. Que estén muy bien. Chau, chau. Comando Demolición, temporada 2023. Continuamos con Comando Demolición. Aléjese del micrófono, señora. Del micrófono, aléjese. Bueno, tenemos unos anuncios cadet. Hoy comienzan 21 días de conexión con tu voz. Se viene la segunda. Hoy comenzamos 21 días de conexión con la vibración de tu voz. Comenzamos hoy a las martes 21 de marzo en sincronía con el equinoccio y la luna nueva. Mediante ejercicios tomados de mi práctica de biomúsica, más otras herramientas de conexión con la vibración de la propia voz, los chakras y el cuerpo. Te invito a conectar con tu propia voz para desbloquear emociones negativas alojadas en tu cuerpo y así cambiar tu vibración a un estado evolutivo más alto. Los ejercicios son breves y los podés realizar en cualquier momento del día. ¿Cómo funciona? Diariamente te envío un ejercicio a través del grupo de WhatsApp que dejo en el link a continuación. Quienes quieran participar, comuníquense aquí, sí, con la radio, con el 532523, y les compartimos el link de enlace para sumarse. Tal cual. A esta propuesta de Ceci Gramatico, una amiga de Comando Demolición, podemos llamarla. Claro, amiga. Sí, sí, esa. Sí. Amiga, la amamos. Es una propuesta gratuita o a colaboración consciente. Puedes invitar a quien quieras con el enlace de invitación de que hablábamos recién. Bueno, esto es la invitación de nuestra Ceci Gramatico, que también es a las Panaceas. Y bueno, acá hay algo. Pueden encontrar eso también en Instagram, buscarla como a las Panacea, contactarla si están interesadas en la propuesta. Es otro medio ahí de para seguir este 21 días, que está re bueno. Los 21 días es un tratamiento, y esto lo vamos a hacer como un servicio a la comunidad de estos anuncios KDE. A ver, ¿qué ofrece? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la demanda? En esta oportunidad hay una compañera que está en plena construcción de su hogar, de su vivienda única, y quiere hacer un llamado a la solidaridad aquí en la comunidad. Claro, estoy terminando de construir a mi querida Tora, la obradora. Le queda muy poquito, me quedan un par de cosas para terminar lo estructural, para después hacer una próxima minga de barro. Y estoy necesitando ecoladrillos, los chiquititos, no los de botellas chiquititas, no los de bidones grandes. ¿Pero chiquitas desde litro y medio también? Sí, esos, los que se hacen con botellas chiquititas, no los bidones, ¿no? Claro. Ecoladrillos, todo lo que... Te sobró una chapa, la recortaste porque la medida no era... Lo que te sobraron cerámicos, tablas, por ahí es simplemente un resto, pero para vos es un descarte quizás, y a otro le puede venir ahí que eres... Que en este momento ese otro soy yo, y todo eso que le dicen basura de obra, para mí es un tesoro. Así que quien tenga algo, se puede comunicar conmigo al 11-2402-6483, o bueno, en la radio, de 10 a 12, acercarlo. Bueno, estaría muy agradecida. Y también invitarles a que está este espacio como de clasificados, de oferta y de demanda, para que se pueda utilizar este medio de comunicación también dentro de la comunidad para colaborarnos entre nosotros. Ahí ando precisando, no sé, un lavarropa. Bueno, yo justo vendo uno. Ando precisando. Está re bueno eso de. Se me perdió el perrito, como a veces también lo hemos hecho, ¿no? Hay algún perrito, perrita perdida. Bueno, que también haya un espacio para esta especie de clasificados de anuncios KD. Bueno, ya son las 12, Yu. Son las 12, en qué lindo punto. Día. Punto. Operadora 12 en punto. Hemos llegado al final de este comando de demolición del día de la fecha, martes transfeminista. Gracias, Judith. Gracias, Paulita. Gracias a Silvina. Gracias a Caro, a Sami, a todas las compañeras. Sí, sí, a todas. Que son parte. Fede, que está acá. Fede Criterio, que está ahí, a la Jose. Vamos, ahí tenemos hinchada, me encanta. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar mañana con un nuevo miércoles socioambiental de 10 a 12. Acuérdense, quédense enganchades igual ahí en la 90.3 Radio Comunitaria El Brote, que hay más programación, más música seleccionada para esta tarde gris. Tortas fritas. Que radio y tortas fritas. Gracias, hasta mañana. Besos.